6 de la mañana en punto. A todos, muy buenos días. Bienvenidos a esta emisión de noticias de Cómo Amaneció Medellín a través de Radio Reloj, 8:30 AM, la emisora que sirve. Cómo amaneció Medellín, cómo amaneció. Con la dirección de Fernando Valencia. Con su amor por bandera se marchó, cantando una canción. Marchaba tan feliz que no escuchó. Yo viví en Santa Luisa, Morelia, en una finca. Yo viví 62 años. Desde que estaba muy joven, entré a trabajar allá, a vivir allá. Y allá tuve todos los hijos, que fueron 13. Y fuera de y allá todos los levanté, trabajando. Bueno, esta es la receta para el mondongo. El mondongo es una receta copiada exactamente de mi mamá. Exactamente, nunca le he modificado nada. Siempre la he hecho exactamente como mi mamá lo hacía. Hasta en la misma olla se hace. Heredé la olla del mondongo y solo la utilizo para eso. Bueno, lo primero es que compro el callo ya picado, que eso pues ayuda un poquito como para hacerlo un poco más fácil. Lo lavo entre 10 a 15 veces con agua caliente. Para empezar, pues el proceso es demoradito porque hay que calentar mucha agua y botarla. A esa agua yo le echo soda y limón y vinagre en cada lavada. Aproximadamente de 10 a 15 veces lo lavo. Creo que en eso va que quede con el sabor que queda. Aunque ahora ya venden mondongo, ya cayó en Colanta o en algunas carnicerías picado y lavado, pues yo no confío en esa lavada y vuelvo y lo lavo. Mientras hago el proceso de la lavada, en la olla pongo en la olla del mondongo pongo a hervir agua, hago aliños. Los aliños pues los hago con pimentón, lo licuo, pimentón, cebolla, tomate, cebolla roja, cebolla de huevo, cebolla de rama. Siempre me pasa lo mismo y tú no me respondes. Y si es grande tu cariño, entonces ¿por qué lo escondes? Para engrandecer el amor, mucho hay que reflexionar. Para que sea puro el idilio, mucho hay que perfeccionar. Se necesita un cariño que hable más. Que quiero explicar cómo se hacen los pan de yucas. Es una receta de mi mamá. Vivió con nosotros 73 años. Fue modista toda la vida. Cocinaba muy rico y aparte de eso, nos hacía los pan de yucas. Obviamente, yo no aprendí a coser. No aprendí la modistería. Mamá era la modista del pueblo. Solamente aprendí los pan de yucas. ¿Cómo se hacen? Pues hoy venden la yucarina y es un producto comercial, pero mamá se tomaba el trabajo de la yuca, pelarla, luego la colaba, después de colarla y sacarle los pabilos y de todo, la ponía en un charol en aluminio en el techo de la casa, techo de zinc. En una escalera uno se subía y ponía, y había que cuidarla de las aves, de todo. Cuando ese ya se convertía, porque era yuca, ya se convertía en almidón, ella más o menos calculaba que hubiera para los pan de yucas. Una taza de almidón de yuca con dos de quesito, o queso pues, pero nosotros cuando eso era quesito. También se le agrega panela raspada, un huevito y polvo de hornear. Todo esto se amasa. Y a mí me tocó tener un fogón de barro pisado, y tenía, yo lo mantenía muy bien blanquito con la misma ceniza de la leña. Entonces yo, como tenía que alimentar tanto trabajadores, entonces yo cocinaba una ollada de maíz en bruto. Me tocaba pilarlo en un pilón de madera. Y enseguida yo hacía la mazamorra y cocinaba maíz. Y al otro día de madrugada me tocaba levantarme, según los trabajadores tuviera, me levantaba a las 3 o 4 de la mañana a hacer arepas. Me tocaba esa canecada, esa ollada de maíz que cocinaba, lo molía y hacía arepas delgaditas en la mano. Y ponía, y mientras que yo prendía el fogón y se calentaba la callana, que eran unas callanas que vendían en un tejar de barro. Hubo instantes que mejor quería rajarme, perdonarle y regresar por su cariño. Pero pude anteponerme a los cobardes, y aunque triste, esta es Radio Recuerdo. Seis ahora y va a cobrar a Leonel Álvarez. Leonel Álvarez en las puertas de la gloria. Leonel Álvarez en las puertas de la gloria. Leonel Álvarez con pierna derecha cobra para Colombia. Si lo mete, gana Colombia la Copa Libertadores. Tiró, tiró, gol, gol, gol. Colombia campeón de América. Colombia campeón de América. Nacional campeón de América. Colombia campeón de América. Hasta ahora el número de muertos es de 14, entre ellos 3 niños, uno de un año. Los heridos hasta el momento pasan de 30, aunque se cree que puede haber más al interior de los edificios residenciales de la zona. La onda explosiva afectó un amplio... Y es una receta muy sencilla, ya usted el horno que esté previamente calentado. Mamá no tenía, mamá sí tenía una estufa. Y en esa estufa que tenía un horno de energía, hacía los pan de yucas. Antes, cuando nosotros éramos niños, no lo hacía muy frecuentemente porque no había forma de pagar la energía. Pero ya cuando nosotros crecimos y nos... volvimos profesionales y le ayudamos todos a ella, ya sí tenía con qué pagar la energía y había pan de yucas fin de semana cuando venían los nietos con los hijos, cuando había una visita, estaban los pan de yucas servidos para todos. Entonces retomo, los pan de yucas, esa mezcla de el almidón, el huevo, la panela rallada, el polvo de hornear, se mezclan todos, se amasa bien y ya se les da la horma de pan de yuca y se meten al horno y están los pan de yucas. Pongo la olla con sal, con aliños, pongo yuca picada en trocitos y lo dejo hervir un rato. Luego de eso agrego papa, arveja, zanahoria picada y pierna, también en trocitos y la pongo a hervir. Mientras eso hierve, yo ya he tenido lavado el mondongo, lo pito aparte. En otra olla a presión con agua la pito, más o menos... 45 minutos más o menos. Mientras él está pitando el callo en otra olla, en la otra olla tengo entonces todas las legumbres con la pierna. Le agrego color, le agrego cilantro, le agrego sal y dejo que hierva. Cuando está el callo en la otra olla pitadora, lo saco y yo pruebo que si esté suave y lo paso a esa otra olla. Ya ahí está el callo, la pierna, unidos, ya está todo junto con la yuca, la papa criolla, la zanahoria en cuadrito, la arveja y ya lo dejo hervir otros 15-20 minutos. Pruebo que esté bien de sal y así ya cuando termina le pongo cilantro picado en trocitos encima y lo tapo y ya así queda como todo. Así es que yo lo hago como lo hacía mi mamá. Hay gente que le agrega más cosas, más carnes, costilla, cosas, no. Yo solo lo hago con esas dos carnes y con esas verduras. Los pan de yucas eran contados. Según la visita, mamá los hacía exactos. Si ella iba para Medellín, en una bolsita se paraba. Para Fernando, para Dora, Amalia en Bolombolo y Luis. Les llevaba a todos en una bolsita aparte. A nosotros nos daban por ahí día uno y siempre uno de esas bolsitas le robaba algunos para calmar el antojo, porque a nosotros en el pueblo que quedábamos nos daban más poquito. Era para los hijos en Medellín. Y entonces yo, mientras que se prendía el jugón, molía el maíz y hacía arepas para trabajadores que se comían hasta día 3. Y llegaba y hacía, y enseguida en la brasa que me daba la leña, asaba arepas redonditas, llamábamos arepas redondas, porque eran como bolitas, pero grandes. Entonces yo las hacía en la brasa, en una parrilla de hierro. Y enseguida cogía y las empacaba en una canastica. Y esas eran para darle a los trabajadores con el almuerzo, con la comida, y fuera de las de esas que hacía para el desayuno, delgaditas en la mano, entonces hacía las que llamábamos arepas redondas. Pueblo viejo de mi corazón, pueblito de mis cuitas, de casas pequeñitas, por tus calles tranquilas corrió mi juventud, porque aprendí a querer por la primera vez y nunca me enseñaste lo que es. Florida, te recuerdo. Si paso por la Valle me es igual, que si estoy en Corrientes, que si estoy en Palermo, por todo Buenos Aires conmigo siempre estás. Que voy a acostumbrarme a no mirarte, que voy a acostumbrarme, Dios que va.